¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Ali Hirvonen es un dinámico y virtuoso guitarrista nacido en Finlandia y afincado en la ciudad de Nueva York, ganador del concurso de guitarra eléctrica Soccer Montreux Jazz Electric Guitar en el año 2016, jurado que estuvo presidido por el fenomenal guitarrista John McLaughlin. Hirvonen es definitivamente uno de los músicos nórdicos más consumados de su generación y con New Helsinki, el disco que vamos a disfrutar, editado por Edition Records, el 14 de abril del año 2017, su segundo álbum como líder de banda, dejan claro que con su prometedor talento, el porvenir de su ascendente carrera es inevitablemente el éxito. Nacido en la ciudad de Lappeenranta, una ciudad lacustre del sureste de Finlandia, comenzó sus estudios musicales a la edad de 9 años en el Instituto Local de Música con guitarra clásica y piano. Después de terminar el bachillerato, en el año 2008, Hirvonen comenzó sus estudios en el prestigioso departamento de jazz de la Academia Sibelius de Helsinki, donde estudió con Tim Hagans, Raúl Björkenheim y Timu Viinikainen, prestigiosos músicos de la escena local. Terminó su licenciatura en junio del año 2011. En agosto de ese mismo año se trasladó a la meca del jazz, la ciudad de Nueva York, para cursar su maestría en la Manhattan School of Music, donde tuvo la oportunidad de estudiar con figuras de jazz como Ronnie Jones, Dave Liebman, Jim McNeely, John Reilly y Phil Markowitz. Su currículum también incluía la composición de música clásica y electroacústica. Se graduó en la primavera del año 2013. Fíjense ustedes qué meteórica carrera de este joven y talentosísimo guitarrista. Después de terminar la escuela, allí en Nueva York, Hirvonen comenzó a trabajar a tiempo completo como freelance en la escena de la ciudad de Nueva York, tocando como sideman hasta 8 conciertos a la semana en varias configuraciones, desde solista hasta big band, mientras que simultáneamente comenzaba a construir una presencia como líder por derecho propio. En el año 2014 lanza su álbum debut, Destacamento, y ese mismo año realizó una gira por Estados Unidos como Performer of the Year of the Finlandia Foundation, lo que le permitió realizar conciertos en solitario y en trío por todo el país. Esta es una fundación que promueve a los destacados músicos de nacionalidad finlandesa residentes en los Estados Unidos. Al mismo tiempo comenzaba a tocar regularmente con el bajista Mark Kinney y el baterista Nathan Elman Bell, un trío jazz que finalmente se transformó en un grupo de metal jazz vanguardista Reed Rider. Luego Hirvonen decidió volver a sus raíces yaceras y formó New Helsinki con la misma sección rítmica y el pianista Locke Marans. Escuchemos la primera parte de este fenomenal disco, ¿eh? New Helsinki, Edition Records, 14 de abril, año 2017. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. We'll be right back.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, acabamos de escuchar la primera parte de 7 cortes que tiene este New Helsinki por el guitarrista finlandés Olli Hirvonen. Publicó Edition Records el 14 de abril del año 2017, segundo álbum como líder del fantástico guitarrista nórdico. Algunas expresiones propias de Hirvonen. Quería vivir en Nueva York desde que empecé a practicar jazz seriamente, dice el guitarrista. Sabía que este era un lugar donde la tradición sigue respirando y evolucionando, en lugar de ser solo un trozo de historia. Mudarse a Nueva York se sentía muy natural. Definitivamente es una ciudad muy difícil para vivir, pregúntele a cualquier músico y te lo van a decir, pero la gente aquí está dispuesta a hacer sacrificios y rechaza una vida cómoda por la búsqueda de otra cosa, mejorar su expresión y el conocimiento de la música. Esta lucha conecta a todos los músicos aquí y hace que la comunidad sea única. Al comparar la escena de Helsinki con la de Nueva York, Gibón explica: creo que lo especial de trabajar como músico en la ciudad de Nueva York es que puedo tocar en muchos más conciertos. No hay mejor manera de pagar tus deudas que tocar jazz 4 horas por noche, 4 veces a la semana durante algunos años, lo que definitivamente he hecho. Algo completamente diferente de lo que sucede en la escena local, allí en su lugar de origen en Finlandia. Antes de ponerme serio, continúa con el jazz. Me gustaba totalmente el rock y el metal. Mi origen finlandés es definitivamente una parte importante de mi música, pero como el jazz es definitivamente música negra americana, nunca querría evitar los elementos básicos que hacen lo que es: su lenguaje, su ritmo y su improvisación. En el verano del año 2016, Hirvonen ganó un concurso de guitarra eléctrica del Montreux Jazz Festival. El jurado fue presidido en aquel momento, como comentábamos al inicio de nuestro espacio, por el genial John McLaughlin, que terminó elogiándolo tras haber ganado aquel concurso de nivel excepcionalmente alto, según el mismo McLaughlin comentaba. Tuvo palabras muy elogiosas, diciendo: él es genial, es un gran guitarrista, tiene un talento natural. También fue nominado como artista del año del Festival Puri Jazz en el año 2011, que es uno de los más altos y visibles reconocimientos en la escena del jazz finlandés. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Acabamos de completar la escucha de este disco realmente lindísimo. Tiene una portada, una tapa, una foto de tapa realmente impecable, una foto realmente muy linda. Olli Hirvonen, guitarrista finlandés, New Helsinki, es el disco, su segundo álbum como líder, Edition Records, el 14 de abril del año 2017. Olli Hirvonen, guitarra, Walter Smith, tercero, saxo, tenor, Adam O'Farrell, trompeta, Locke Marrans, piano y Fender Rhodes, Marty Kinney, contrabajo, Nathan Elman Bell, batería, para este disco realmente fenomenal, muy lindo. Bien, nos vamos, te esperamos ahorita nomás la próxima parada, el jueves que viene, alrededor de medianoche, con una entrega similar el martes que viene, si Dios quiere. Juan Carlos Preus, con la presentación del disco, Luisito sigue en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.